la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues con Félix Franco en la realización del programa, en el control y registro de este sonido que sale todos los lunes de Recursos Humanos aquí en Capital Radio, le damos la bienvenida a David Basilio, que es CEO de Hosteleo, que nos acompaña hoy con nosotros. Don David, encantado de saludarle, muy buenos días. Encantado, Frank, ¿cómo estás? Bueno, pues vamos a hablar de empleo, vamos a hablar de selección, de formación, pero en un nicho concreto, en el sector de la hostelería. El otro día, Linkers, empresa centrada en la hostelería y turismo, que ofrece servicios de consultoría de recursos humanos, selección de personas y gestión del negocio, nos aportó unos datos muy, muy interesantes, y sobre todo desde que nació esta compañía en 2009, Linkers siempre ha tenido pues una idea clara, que es trabajar para las personas, pero desde el sector hostelero y conscientes también de la importancia para todo lo que es la economía de este país. Vamos a ubicarnos primero, David. Linkers, tratáis este asunto, pero muy en contacto con la realidad y con las empresas, ¿no? Sí, porque bueno, somos dos socios fundadores, los dos venimos del mundo de la hostelería y del turismo. En mi caso vengo más de la parte de la PYME, soy cuarta generación de empresarios de restauración. Mi socia viene de la parte de multinacional, en este caso de Argentina. Y vimos en el año 2009, bueno, una necesidad que tenía el sector en España, era la parte de dar una solución y dar herramientas a los empresarios de cara a la selección de personal de un sector que cada vez demandaba más personal formado y cualificado. Bueno, y realmente no había una empresa o una compañía que se dedicara a dar este servicio, ¿no? O sea, ese digamos que es el germen o la semilla por la cual fundamos Linkers, ¿no? ¿Y cómo está este sector, querido David, el de la hostelería, el del turismo, en materia de empleo y sobre todo en materia de cualificación? Digamos que hay dos velocidades, ¿no? Como antes se hablaba de la Europa de las dos velocidades, en este caso hay dos velocidades. La velocidad de aquellas compañías, de aquellas empresas que, bueno, van a un ritmo altísimo, es un mercado muy maduro, con grandes grupos de restauración, y bueno, demandan un personal cada vez más cualificado que dé solución a las necesidades y a las experiencias que el cliente requiere. Uh-huh. Y luego sí que es verdad que hay otro tipo de hostelería que prácticamente está desapareciendo, porque la hostelería que no tiene un valor añadido en su día a día, al final el cliente pues la va dejando, ¿no? Y es verdad que ese tipo de hostelería demanda al final otro tipo de personal, quizás algo menos cualificado, porque bueno, la idiosincrasia de ese modelo de negocio está basado quizás más en la rotación de clientes que en la fidelización, ¿no? Uh-huh. Si tuviéramos que hablar de un perfil, David, ¿qué es lo que se está buscando en este sector? Lo digo porque nos pueden estar escuchando también empresarios, hombres de mujer y mujeres del mundo de los recursos humanos de este sector. ¿Qué es lo que se está buscando? El otro día me hablabais de una serie de roles que muchas veces pasan desapercibido en los restaurantes, que son personas que te atienden, bueno, que tienen un nombre, un rol, una función, y que son demandados en el sector, ¿no? Sí, la verdad que todo lo que se refiere a perfiles profesionales de sala, pues la verdad ahora mismo es lo más demandado. Y como bien comentabas, hay perfiles nuevos, se van creando, al final el sector va evolucionando. Como te decía, es un sector muy maduro, cada vez más moderno. Y hay perfiles como el de hostes, que al final ha venido a llenar un hueco que antes llenaba la figura del maître, que era el que cuando llegabas a un restaurante te sentaba, tomaba nota, probablemente te sugería algún tipo de los platos y hasta sabía la composición de la carta, probablemente para hacerte uno un maridado o un armonizado de vinos con los platos. Esa función ahora muchas veces la hace la hostess, ¿no? Es decir, la hostess o el hostess, una persona que se encarga de recepcionar al cliente, hacer el seguimiento de la mesa, incluso hasta el cierre, ¿no? Entonces, por eso, al final, el mercado va evolucionando y hay perfiles y nuevas personas que se integran al sector dando solución a esa necesidad, ¿no? ¿Y los empresarios del sector, entiéndaseme la pregunta, están dispuestos a invertir en recursos humanos en estos momentos? Pues cada vez más. Nosotros cuando nacimos en el año 2009 tuvimos que hacer muchísima pedagogía. Imagínate que nosotros le decíamos a un empresario que tenía que pagar por seleccionar un camarero o un cocinero. Al principio para ellos era impensable, ¿no? Luego llegó la... Nosotros nacimos ya en el inicio de la crisis, 2009... Y bueno, cuando llegó fuerte, pues te das cuenta que no solamente es vender, sino también es la rentabilidad. Y para tener rentabilidad en tu negocio, lo que tienes que tener fundamentalmente es un equipo compacto y homogéneo. Y eso, la única manera de hacerlo es mediante profesionales de recursos humanos, ¿no? Oye, ¿cómo formáis a todas estas personas que están interesadas en participar más activamente en el mercado laboral? Fundamentalmente formamos de acuerdo a los estándares de las empresas. Si algo tiene este sector, es un sector muy dinámico y es un sector muy heterogéneo. Es decir, las empresas requieren formaciones muy distintas. Pero sí que es verdad que hay una formación, digamos, común a cualquiera de las empresas que va dirigida sobre todo a la actitud que hablábamos el otro día. Es decir, a buscar esas competencias que también hacen que el perfil sea el adecuado, ¿no? En toda la historia de este sector ha habido una tradición, lo comentábamos el otro día, de incorporarse al mercado laboral, sobre todo familiares, empresas que comienzan en distintas regiones, en lugares, restaurantes de moda, donde lo importante era formarse en el trabajo, ¿no? Desde el inicio. Esto está cambiando, porque formarse en el buen sector de la hostelería no solo no es iba a decir que es interesante, sino que en algunos momentos la matrícula de algunas escuelas no son nada baratas, ¿eh? Sí, sí. De hecho, ahora mismo el mercado, por ejemplo, de los chefs es un mercado al alza, ¿no? Comentábamos el otro día. Padres pues que tienen profesiones realmente intelectualmente muy altas, que acaban teniendo hijos que se dedican a la cocina y lo ven como algo hasta natural, ¿no? Lo bueno de ahora mismo del sector de la hostelería es que están llegando profesionales que están enriqueciendo el sector. No solamente son profesionales que vienen del mundo de la gastronomía, sino son profesionales que son directores financieros, directores de operaciones. Como el mercado va creciendo hacia grandes grupos, ya está desapareciendo la atomización por la concentración, sobre todo en las grandes urbes como Madrid y Barcelona. Los grandes grupos al final lo que buscan son perfiles, te diría que muy, muy cualificados, de escuelas de negocios y perfiles que vienen de trabajar fuera internacionalmente y aportan ese valor al mercado español, ¿no? Y están las personas que se incorporan a este sector. Bueno, están deseosos también, y los empresarios, como no, del éxito profesional. Pero yo te preguntaba también en la reunión que tuvimos el otro día sobre la retención, ¿no? Porque no vamos a hablar de salarios, pero aquí hay una, con perdón, un reclutamiento permanente, no interno, sino externo también. Los mejores son captados también por otros que tienen otros negocios, en definitiva por la competencia, que está muy pendiente de quién lo hace bien, ¿no? Sí, de hecho comentábamos que se ha llegado al extremo que a la hora de negociar un empleo es el candidato el que directamente decide dónde trabaja. Hablamos de los buenos candidatos, ¿no? Es decir, en el tema de profesionales de sala está tan duro y tan complicado el asunto que al final el propio camarero, jefe de rango, jefe de sala, tiene opciones donde trabajar. Y de verdad que al final no decide por el mayor salario, sino decide por aquel que le ofrece un mejor plan de carrera y un plan de estabilidad. Otros perfiles, a lo mejor menos cualificados o que ven el sector como un cajón desastre donde pasan una temporada y luego vuelven a sus orígenes o a su tipo de empleo, sí que a lo mejor no piensan tanto dónde van a trabajar. Pero aquellos que quieren hacer una carrera profesional piensan muchísimo en dónde van a trabajar y sobre todo el desarrollo que esa empresa les ofrece. David, ¿te crees el incremento, y lo digo para argumentar esta cuestión de todo lo que es la formación profesional por encima de carreras profesionales? Estamos tocando un sector hoy que hay que hablar de todo, de empleo y en muchos momentos muy, muy interesante. Ese incremento de áreas de laborales donde la actividad, o sea, la FP, ¿no? Donde la actividad profesional, hay huecos muy interesantes que llenar, pero no tenemos una cultura en nuestro país todavía de esto, me parece a mí, no sé. Sí, yo creo que la generación digamos que ya nació en democracia como la mía, pues digamos que nuestros padres lucharon para que tuviéramos todos una carrera que a lo mejor muchos de ellos no tuvieron, ¿no? Y ahora, en cambio, visto los resultados y que, bueno, que el paro ha sido común a todos los sectores, independientemente de la formación, sea académica universitaria o sea de FP, yo creo que ahora la gente joven se está tirando mucho también a la formación profesional. Yo creo que en eso debemos de no ser tan hipócritas a nivel país y darnos cuenta que somos un país de servicios y que tiene que pasar muchas generaciones para que el motor de la economía en este país sea el I más D más I o el I más D. Entonces, cuanto antes nos demos cuenta que somos un país de servicios, pues antes, por ejemplo, se podrá reforzar todo el tema de FP, que al final la gente lo que quiere es trabajar, un trabajo honesto y aceptablemente remunerado, ¿no? Bueno, en todo el sector de la hostelería está de moda y sobre todo de mucha actualidad, ¿no? Las últimas, los últimos premios Michelin también que han salido en distintas regiones de España. Esto anima también a dedicarse a todo esto, ¿no? A este sector, ¿no? Claro, anima, pero tampoco hay que perder el foco. Es decir, los restaurantes Michelin son una atracción, es decir, son, en algunos momentos deja de ser gastronomía para convertirse en ocio. Tú puedes pagar 180 euros por ir a ver un Madrid-Atleti o un Madrid-Barça o un Barça-Atleti y puedes pagar 180 euros por un menú degustación. Pero bueno, la hostelería es algo más que la estrella de Michelin. Creo que es una gran campaña de comunicación, una gran publicidad para España y para incluso a aquellas poblaciones que tradicionalmente no han tenido una hostelería o una parte gastronómica muy fuerte y que esos restaurantes de estrella de Michelin al final atraen a público nacional y público internacional. Y ese tipo de chefs se convierten prácticamente en embajadores locales, territoriales o embajadores nacionales, de en este caso de la marca España o de la marca territorial. Muy bien, pues con nosotros David Basilio en el programa, CEO de Hosteleo, sector de la hostelería, del empleo, donde, bueno, cualquiera que esté interesado en todo esto puede acudir a vuestra web, ¿no? De sí. Hosteleo o de Linker, ¿no? Para buscar empleo, bueno, somos el portal líder a nivel nacional. Tenemos más de 750.000 usuarios registrados, candidatos profesionales y más de 18.000 empresas. Pueden darse alta en hosteleo.com y luego la parte de Linkers es una consultora de recursos humanos especializada, bueno, pues en lo que es el análisis de las personas dentro del sector. Y bueno, pueden verlo en linkers.es. Y bueno, y sobre todo muchas gracias por invitarme.